Fue mítica la canción. Por su música, se dicen que es la primera murga canción que grabó Ross, y por su letra frontal y desgarrada para tratar un tema tan central en la historia del Uruguay, las migraciones. Ese permanente ir y venir de gentes del resto del mundo a Uruguay y de Uruguay vuelta al resto del mundo. Desde entonces forma parte del refranero uruguayo popular la frase «El que se fue no es tan vivo, el que se fue no es tan gil», que sentencia muy bien Jaime Ross en su letra. Todo esto viene a cuento porque hay un informe del diario El País, me refiero al periódico uruguayo, el de Plaza Cagancha y no el editado El Madrid, que el pasado 30 de abril afirmaba en una nota que se duplicaron las consultas de uruguayos para retornar o radicarse por primera vez en España. Este artículo señala que unos 200 uruguayos llegan diariamente a la Embajada de España, recuerdan allí en la Avenida Brasil, para consultar cómo estudiar, trabajar o irse a vivir a ese país en referencia a España. Dicen que la cifra duplica la de años anteriores, y si bien dentro del consulado español descartan que se esté comenzando a producir un nuevo éxodo, afirman que los números muestran que se revierte la tendencia y que los uruguayos que volvieron de España con la crisis de 2008 están buscando la manera de retornar. El informe completo está en la web del diario de Plaza Cagancha y también lo hemos compartido en nuestra página de Facebook para quien aún no lo haya leído. Vale la pena. En lo personal, no pude menos que volver a la canción de Jaime Ross y repetir: el que se fue no es tan vivo, el que se fue no es tan gil. Vamos ahora con un poco de murga. Para los amigos peninsulares, que están entrando poco a poco en contacto con tanta uruguayés, a veces no tan fácil de asimilar, por lo menos así de una, les cuento que escucharemos una versión murguera del conocido tango Cambalache, compuesto en el año 1934 por el poeta argentino Enrique Santos Discépolo. Lo interpreta la murga Araca la Cana, creada ese mismo año, en 1934, por un grupo de vendedores de periódicos del barrio Paso Molino de Montevideo, vendedores de diarios o periódicos que en el Uruguay fueron bautizados con el nombre de canillitas por el escritor Florencio Sánchez, de quien ya habláramos en programas anteriores, y del teatro el término canillitas pasó a la calle, siendo común su uso hoy en ambas orillas del Río de la Plata. Entonces, de Enrique Santos Discépolo, Cambalache, en versión murga, por Araca la Cana, y dice así. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también. Lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplastado, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura, problemático y febril, el que no llora no mama y el que no afana es un gil. Radio Piratona, uruguayos.es. Radio Piratona. Radio Piratona. Cuando pude verlo de los cruzados, así lo dice, el campo explotado, quedé detonado, de tanto suele parar para nadie, aunque congelado este Walt Disney. Esa es la verdad. Una canción que yo armé para los Chinchín, la comparsa Los Chinchín, en el 2003, en un espectáculo maravilloso que dirigió Horacio Buscaglia, el coro lo dirigía Urbano Moraes. Compusimos muchas canciones con Martín Buscaglia para ese espectáculo, incluso un poco como la canción himna de Los Chinchín. Y también me tocó hacer esta canción, En busca de una identidad. En el disco está súper producida con el candombe y con el beat del candombe y con los tambores, desde un lugar muy purista al principio, y luego más adelante en el desarrollo de la canción, ya dentro de la locura tecnológica y del sonido más funk, un poco más agresivo, donde la clave del candombe y algunos golpes del tambor entran perfecto. Entonces una combinación muy linda en una idea de desarrollo que nosotros estamos todavía trabajando sobre ella, que tiene que ver con la idea de darle un nuevo vuelco, un nuevo giro a aquella idea maravillosa creada en los años 70 por la generación de los músicos, 60-70, por la generación de los músicos uruguayos que crearon e inventaron el candombe beat. Y nosotros estamos en esta idea de reoxigenar un poquito más el candombe beat en la modernidad, y por ahí es que vamos rumbeando. Siempre me interesó escuchar al artista cuando habla de su obra. Nosotros escuchábamos la canción En busca de una identidad, de Gonzalo Brown, vocalista de La Abuela Coca, con quien tuvimos el gusto de conversar aquí en uruguayos.es durante su gira europea. Te recuerdo que seguimos trabajando en la construcción de un mapa digital para geolocalizar todas las panaderías y establecimientos en España que elaboren bizcochos. La idea es que puedas luego descargarlo en tu móvil, tableta o PC y facilitar su ubicación en cualquier punto de España. Si conoces algún establecimiento, mandanos su dirección al correo radio@uruguayos.es. Repito, al correo radio@uruguayos.es. Cualquier establecimiento o panaderías que sepas que elabora bizcochos, obviamente en base a la receta uruguaya. O también podés hacerlo a través de nuestra página en Facebook, uruguayos.es. Estamos así, poco a poco, construyendo ese mapa que pronto ya lo vamos a dar a conocer. Seguimos. Continuamos con más música uruguaya, en este caso con el dúo Rosito, compuesto por los hermanos Martín y Adrián Rosito, que desde Valencia nos dejan esta canción. Hola, mi nombre es Martín Rosito, del dúo Rosito. Mi nombre es Adrián Rosito. Le vamos a presentar Despegando el Barro, que es la canción con la cual se titula el disco. Y esta canción la hicimos cuando teníamos 20 años. Fue la primera canción que compusimos juntos. Era un paracaidista sin saltar, caía un invernadero lleno de vivacidad. Quise volar, devoto de los vientos del azar, supe dañar al riesgo, pero dos ojos ambar cambian el plan. Cuántos sobrios sueños mueren en su vuelo. ¿A dónde van a viajar si ya no tienen dueños? Las aves donan al mar las alas del deshielo. Tomé una lata risa donde el amor es ciego. Con ella es mi final y retraté mi deseo. Si quieres desaparecer, recuerda el perfume de mujer. Donde nadó el silencio, cada segundo vale mucho más. Se ve la aurora y el encanto ya se va. Cuando se toca el suelo, corres esa cortina, filtro fiel, el crimen de la escena. Son los besos que se van al despertar. El retrato de ayer hoy ya no está. Vendiste tus espejos del desencanto al notar que era mortal. Pasó tanto tiempo desvelando el fuego. Una cometa, un rosal, un nudo, un tallo negro. La sombra de la verdad se viste de consuelo. ¿Dónde descansa el dolor cuando se hace oportuno? Que una sonrisa, una flor y un abrazo sopla el humo. Si quieres desaparecer, recuerda el perfume de mujer. Donde nadó el silencio, cada segundo vale mucho más. Se ve la aurora y el encanto ya se va. Cuando se toca el suelo, amigos, les habla Tincho Fernán. Quiero dedicar esta canción a todos aquellos que buscan un lugar en el mundo. Se llama Trotamundo. Espero que les guste. Tengo el corazón partido en dos. Tengo frío y calor, tengo todo lo que quiero y lo que no. Tengo ganas de salir de aquí, tengo ganas de seguir dando vueltas por ahí. Tengo mil razones de sobra para dar si me preguntan. Tengo mil historias esperando que me crucen su camino. De mi casa no me fui. De mi casa no me fui. Voy buscando. tiempo en el mismo vagón. No he cambiado de estación, ni el asiento donde estoy. De Montevideo el corazón, y ahora en Vigo donde estoy. Donde volveré a partir, partir, partir. De mi casa no me fui. De mi casa no me fui. Solo me alejé una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Voy buscando el mar para navegar. Voy dejando atrás. Tincho Fernán es compositor, músico e intérprete. Llegó de Malvín con un puñado de canciones y mucha ilusión a Galicia, y en pocos años se ha convertido en uno de los músicos de referencia de la noche olívica. Trotamundo es una canción que habla de experiencias y sentimientos que identifican a cualquier persona que por alguna razón debió salir por lo mundo endiante, como se dice en Galicia. Galicia, esta tierra de migrantes por excelencia, cuna natal de tantos y tantos uruguayos. Vamos a usar un poco de la gentileza de Tincho, que nos acercó esta, su última producción, Nunca es demasiado tarde, es el título del álbum, y que puedes escuchar y descargar de plataformas como Spotify, y vamos con otro tema, se llama Aprender a volar y suena así. Aprender a volar.

No sabes bien a dónde ir, no sabes bien qué hacer. Si estar aquí, si andar allá o volver a nacer. Te toco a ti la carta de nunca jamás y más. Y al despertar tu cielo es otro. Radio Piratona. Radio Piratona. Y para este tramo final del programa queremos compartir una entrevista realizada hace casi 46 años. Era el 5 de agosto de 1970 y el cantor uruguayo Alfredo Zitarrosa, por aquel entonces con 34 años, recibía en su casa a un mozo catalán cuyas canciones empezaban a conocer en toda América. Era Joan Manuel Serrat, que con 27 años realizaba una de las primeras visitas al Uruguay. No se conocen los motivos, pero el diálogo empezó bastante tenso entre estos dos cantautores. Zitarrosa, además de cantor, músico e intérprete, era un hombre de radio desde su juventud. Hasta donde sabemos, la entrevista, cuyo primer fragmento escucharemos hoy, nunca fue publicada en medio alguno, hasta que a finales de los años 90, una desaparecida revista de nombre Posdata, editada en el Uruguay, la recuperó y editó en un CD dentro de una edición de inéditos de Alfredo Zitarrosa.

creatividad. Para cosas vistas una flor me basta. Tengo que decirte que hoy he encontrado una canción que le da sentido a todo alrededor y dice: no he visto vida más allá del amor. No hay perfume sin tu olor, baby. A las cosas hechas perplejidad, para las desechas si algún día no estás. Tengo que decirte que hoy he encontrado una canción que le da sentido a todo alrededor y dice: no he visto vida más allá del amor. No hay perfume sin tu olor, baby. Ni he visto azul tan dulce, dulce sensación de soledad, yeah. Quise encontrar en las bocas amar, pero tú me enseñaste también que hoy solo importa saber si vienes a comer el viernes. Cosas feas, intolerancia. Para cosas lindas, tu cuerpo en mi cama. Tengo que decirte que hoy he encontrado una canción que le da sentido a todo alrededor y dice: no he visto vida más allá del amor. No hay perfume sin tu olor. Sensación de soledad, yeah. Quise encontrar en las bocas amar, pero tú me enseñaste también que solo importa saber si vienes a comer el bien. Paladar para improvisadas nuestra cita semanal. Tengo que decirte que hoy he encontrado una canción que le da sentido a todo alrededor y dice: no hay un perfume que no lleve tu olor. No hay aromas sin dulce sabor. Radio Piratona. Radio Piratona. Bien, y hasta aquí llegamos por hoy. Quiero agradecer a todos los músicos que se dieron desinteresadamente sus creaciones para este programa. Agradecer una vez más a todos los oyentes que a través de nuestra línea de WhatsApp, en Facebook y por correo electrónico nos acercan información, comentarios y sugerencias. Uruguayos.es nace como un proyecto multimedia, por eso terminado el programa de radio la comunicación continúa, pero ahora a través de la web y de las redes sociales de Uruguayos.es. Allí estamos siempre atentos a vuestras sugerencias y recomendaciones que desde ya agradecemos. Agradezco a todo el equipo de Radio Piratona que nos permite estar por antena en Vigo a través del 106.1 FM y en simultáneo el resto del planeta por internet desde su página web. En especial el agradecimiento por su colaboración y compañerismo a nuestro técnico Erasmo. Graciñas una vez más, compañero. De mi parte es todo, un gran saludo y nos reencontramos la próxima semana con uruguayos.es. Chao.